que si la luna fuera mía te la diera. Me gustas mucho y me alegra que lo sepas. Me gustas tanto. Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría. Es tu sonrisa como el sol del mediodía. Es que mis manos desean tocarte, no aguanto más. Mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más. Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo por ser dueño de tus besos, ser dueño de tu amor. Tienes la boca como fuente de agua fresca y siento cuando me besas que mojas todo mi ser. Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo por ser dueño de tus besos, ser dueño de tu amor. Como fuente de agua fresca y siento cuando me besas que mojas todo mi ser. Me gustas.